Pasamos al punto número 9 del orden del día. Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de San Borondón sobre la necesidad de proceder a la construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal de FEME, así como el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones. Procedemos a dar lectura del dictamen de la comisión. Por un voto a favor, uno del Grupo Municipal San Borondón. Y cuatro abstenciones. Tres votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y uno del Grupo Municipal Coalición Canaria se acuerda prestarle su aprobación dictaminándola favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Vale, le doy la palabra al portavoz de San Borondón para que lea su moción. Gracias. Desde el Partido San Borondón Asambleero en Yaiza trasladamos a este Pleno la necesidad de la construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal de FEME, mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Hacemos alusión a la ley de cementerios municipales y paso a exponer lo que solicitamos. En una reciente visita al cementerio municipal de FEME hemos podido observar que los nichos libres existentes son de dos o tres. Teniendo en cuenta que la población del pueblo quiere seguir con la tradición de recibir sepultura en el cementerio y que en FEME viven muchas personas de avanzada edad, creemos que es necesario la construcción de varios nichos. Por otra parte, en nuestra visita nos comentan algunos vecinos que el ayuntamiento no está ejerciendo ningún tipo de mantenimiento ni de limpieza o por el deterioro de las instalaciones al campo santo de la localidad, siendo vecinas del municipio quienes se preocupan de su estado. Por todos los puestos, solicitamos llevar a votación y aprobación si procede el siguiente acuerdo. Proceder a la construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal de FEME que garantice la prestación de los servicios públicos de cementerio. Segundo punto, hacer una visita periódica por los servicios municipales para el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones. En este caso, aquí quiero añadir una aclaración que se me hizo en las comisiones, donde yo lo desconocía, donde el señor alcalde me traslada que este cementerio pues no es un cementerio municipal, si no es así, si me corrige usted, y que es un cementerio que es propiedad de la iglesia y que evidentemente para iniciar todos estos procedimientos pues de la ampliación del cementerio pues deberíamos tener los informes pertinentes de iglesia y patrimonio en este caso también. Yo lo que nuevamente insisto y digo, es una necesidad que reclaman los vecinos y vecinas para el uso y disfrute de ellos, ¿no? Es decir, en todas las mociones que se presentan. Y para cubrir la necesidad, bueno, sí, perdón, rectifico con el uso y disfrute en este caso en concreto. Pero bueno, desgraciadamente es así, todos tenemos que ir a usar en un momento dado los que quieran usar ese servicio. Yo invito a que se tomen las iniciativas posibles, que se empiece un expediente de intentar, pues, como se habló en las comisiones, pues que pase a ser una propiedad municipal o una gestión municipal el cementerio de FEME, solicitárselo a la iglesia, si así ellos creen oportuno, y darle un mejor servicio a los vecinos en mantenimiento y en que puedan hacerse la ampliación de dichos nichos, ¿no? Yo lo dejo en manos de ustedes, de la corporación, son los que tienen que tramitar todo este tipo de iniciativas. Y como dije anteriormente, insisto, si hay que elaborar informes técnicos o abrir un expediente para solicitar a la iglesia o patrimonio las medidas que hay que tomar para que esta iniciativa salga adelante, pues yo estaría encantado y lo pongo en manos del Grupo de Gobierno. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos, que le añadí. Vamos a ver, yo no estuve en las comisiones informativas porque no pude. No obstante, ahora, después de este tipo de aclaración, diciendo que el cementerio no es municipal y es de la iglesia, con la iglesia hemos topado otra vez. ¿Qué le voy a decir? Sinceramente, creo que encima, siendo este cementerio no municipal, creo que tampoco pagará IBI. Entonces, pues bueno, sabemos que ese es un problema que los vecinos tienen ahí en el pueblo de FEME. Como dice Juan, pues es que por parte del ayuntamiento intentar hablar con la iglesia y que en un momento dado, ya, no sé si son tan benevolentes en que ceder todo el patrimonio que tienen ellos, por eso mismo entonces llegaría un convenio con la iglesia en el mantenimiento de esta gente, pero bueno, es una necesidad que tiene el pueblo de FEME. Y que, bueno, el Grupo de Gobierno debe preocuparse por todos los vecinos, sean quienes sean, y entonces que deben de actuar en consecuencia con nuestros vecinos. Nada más que decir. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, bueno, este punto Se trajo ya en el pleno anterior en ruegos y preguntas por mi parte. Ya en aquel momento usted nos dio la explicación y yo entiendo que independientemente de que sea de la Iglesia o del Ayuntamiento, hay una necesidad. La gente que vive en Femés tiene pues esa costumbre de antaño de enterrar a sus difuntos allí. Y la realidad es que quedan, creo que 3 nichos solamente, y si podemos desde el Ayuntamiento, vía convenio o como sea, pues ampliarlo, una vez superado todos los trámites con la Iglesia, con patrimonio y con todo lo que debiera, pues si se puede ampliar el cementerio, está claro que, bueno, que es una demanda del pueblo y nosotros debemos estar con ella. Muy bien, gracias. Por nuestra parte, comentar, creo que en el pleno, tanto en las comisiones como en el pleno pasado, a la pregunta de usted, de Ángel, yo he tenido la oportunidad de hablar, antes de que surgiera pues tanto el ruego como la moción, con vecinos también me reclamaban esa posibilidad. Tuve la oportunidad de sentarme con el párroco municipal, con don Sisto, hace un tiempo ya también. Me planteó la misma inquietud que tenían pues los parroquianos de allí, los vecinos de FME. Pero sí es verdad que me dijo que, claro, que el cementerio a día de hoy es de la Iglesia. Entonces nosotros tampoco podemos actuar directamente en ninguna obra. Por eso no llevamos un mantenimiento tan exhaustivo como puede ser el de aquí, una limpieza. Es verdad que el sepulturero pues a veces lo mandamos para que eche un vistazo por si hay algo muy, muy deteriorado. Y en ese sentido pues sí se iniciaron esas conversaciones para ver de qué forma, si lo ceden, si hay algún tipo de convenio. También es verdad que si las cosas de Palacio van despacio, las de la Iglesia pues también van a su ritmo. Y encima, precisamente en la procesión de San Marcial, me entero que, bueno, tal vez lo adelanto, que parece ser que van a sustituir al párroco, a don Sisto, lo van a destinar a otra parroquia. Yo me enteré en ese mismo momento, no sabía nada. Y es verdad que hasta que no venga, no sepamos ese sustituto, pues entonces, para poder continuar con estas posibilidades y con este expediente, creo que lo primero es solventar que, ya digo, por esta alcaldía pues se ha iniciado por lo menos esa investigación de aclarar esos extremos, ver pues con el siguiente párroco o la vicaría o el obispado, no sé quién va a llevar esto, esa posible cesión o convenio. Y yo lo que planteaba o le planteé a don Sisto en su momento era utilizar los nichos prefabricados. No sé si nos han visto, creo que Arrecife de último suele colocar eso, ya viene prefabricado, lo coloca y prácticamente se ancla de alguna manera y ya está. No, así nada, tampoco deterioramos tanto, como eso está dentro de patrimonio, dentro del BIC de San Marcial, pues por ahí también tendremos algún que otro escollo. Pero sí es verdad que en la superficie que queda, donde pueda ir colocado esos prefabricados, debajo él cree que pueden haber restos enterrados. Entonces yo ahí no juego con la sensibilidad de ninguna familia. Y si habría que hacer algún tipo de excavación primero y ver si realmente hay restos, pues extraerlos, exhumarlos y luego incluso pues identificarlos a través de los archivos históricos y pues darle sepultura en los nichos nuevos. Entonces, Juan, nosotros por nuestra parte la vamos a votar en contra porque ya digo, ya sabíamos de esta situación, hemos iniciado el trámite. Sí, es verdad que es una demanda de los vecinos, pero en ese sentido pues el grupo de gobierno ya ha ido actuando en lo que ha podido. ¿Se puede? Sí, sí. Yo creo que si usted se identifica con la moción que nosotros estamos presentando y usted ya la está llevando a cabo, aquí no se trata de apuntarse nadie el punto, ni el tanto. Yo creo que se podría sumar a esta moción, ya que usted se identifica con que lo que estamos haciendo es lo mismo que usted está iniciando, no sé. Yo creo que da la sensación, o eso es lo que a mí me da, señor alcalde, de que como ustedes lo han iniciado, esta moción no se aprueba o se vota en contra. Yo creo que se debería apoyar, dado que estamos reivindicando lo mismo que ustedes me dicen que están poniendo en marcha. Hombre, vamos a ver, yo me baso en que Ángel también le preguntó, si usted la cambia y la hacemos conjunta de todos los portavoces, no tengo problema en votársela. Si usted me lo ofrece, yo estoy encantado. Claro, ya Ángel lo preguntó, ya digo, el párroco viene a hablar conmigo, probablemente Ramiro también esté de acuerdo en esto. Entonces, si la hacemos conjunta de todos los portavoces, por lo menos los que están presentes hoy, no tengo problema en aprobarla. Insisto, algo conjunto, no tengo ningún problema conjunta en que todos, de hecho, si se trae a pleno es porque quiero contar con el apoyo de todos. No tengo ningún problema en que todos tenemos que ser necesarios para dar soluciones a los problemas que existen en nuestro municipio. Yo, sinceramente, con esto no pretendo anotarme ningún tanto, claro, sino simplemente sumarme a una necesidad. Ni yo tampoco. Y estoy totalmente de acuerdo en que si usted quiere participar en esta moción o yo participar de su iniciativa y los restos de los portavoces así lo desean, encantado. Pero me parece que votar en contra de una cosa que se dice que sí se va a solucionar y votarlo en contra porque lo trae San Borondón y no lo está haciendo el grupo de gobierno, pues no le encuentro una lógica. Sumarnos, me puedo sumar a su iniciativa, sí, sin ningún problema. Entienda que en ese sentido la problemática que usted plantea ya se está tratando. Lo digo por eso nada más, no porque se lo apunte usted o yo. Bueno, pues incorporemos la moción de San Borondón al expediente que usted está iniciando y el grupo de gobierno dar solución a un problema que no tengo ningún problema. No, y en tal caso, si el resto está de acuerdo, es plantear una conjunta de los cuatro portavoces, los cuatro partidos. Por mí no existe ningún problema. Si todos estamos de acuerdo. Está claro que todos seguimos el mismo objetivo. Yo me sumo a su iniciativa, sin ningún problema. Si quiere, descartamos la moción de San Borondón y usted traslada una moción del grupo de gobierno donde quiere sumarse a esta iniciativa, que todos nos identificamos, en dar una solución. No tengo ningún inconveniente. O, como usted bien dice, unirnos a esta moción todos los grupos políticos. Yo, si le parece bien así, de hacer una moción conjunta, lo tratamos como moción conjunta de, en este caso, como no están falta un portavoz, pues con de los que están presentes. Yo, si el resto de los grupos le parece de acuerdo, yo estoy a disposición. Ya tengo ningún problema. ¿Están de acuerdo? No hay ningún tipo de problema. Que sea conjunta. Entonces sería el... Hombre, habría que cambiarlo en cuanto a, tal vez primero, resolver cómo acometer esa mejora. ¿Le puedo proponer una cosa? Dejamos la moción encima de la mesa y en el próximo pleno se trae una moción mejor, en conjunto de todas las formaciones políticas. Sí, mejor. Mejor porque habrá que darle esa vuelta por el tema de que no tengo, ahora mismo no es propiedad nuestra. No tengo ningún inconveniente. Entonces lo dejamos sobre la mesa. De acuerdo. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, no hay votación, ¿no?